Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Acción Polémica, el podcast de críticas, noticias y cultura pop más popular de internet, según mi mamá. Espero que se la hayan pasado muy bien con sus seres queridos, o pareja imaginaria, o pareja en segunda dimensión, este día de San Valentín pasado. ¿Qué viste este día de San Valentín pasado, Enrique? Lego Batman, ¿no? ¿Qué tal está? Es una excelente película de Batman porque, bueno, es que entendió algo que ninguna, ni Burton, ni Nolan, ni siquiera la serie animada en las películas había como entendido del todo. Bueno, más que en El Fantasma lo entendí un poquito, pero lo que intento decir es que este era como un asunto que es esencial para el mitos de Batman y nunca se explora en las películas por esta necesidad de ser tan grim dark y ser tan... Oh, sí, Batman trabaja solo. Y es el sentido de que Batman es un personaje cuyo núcleo es muy familiar. Y familiar en el sentido de que es muy relativo a la familia. O sea, tiene a todos estos personajes. O sea, sí, tiene toda esta onda de, oh, sí, yo trabajo solo y soy tan grande y genial y tengo cuadritos. Pero Batman siempre se ha tratado del trabajo en colaboración. Y el hecho de que esté Batichica, Robin, Alfred, todos trabajando juntos en esta película, se me hace como algo que se requería ver. Y pues dado que Ben Affleck nunca los va a dar, es bueno ver que alguien lo hace. Y en especial Will Arnett, que como que le da al personaje esa cosa como bojackesca del solitario deprimido, pero el que también es divertido. Y bueno, en fin, vayan a ver Lego Batman. Es una muy buena película. No es mejor que la película Lego, pero es muy buena. Si quieren escuchar más de cine, pueden escuchar Cinema Express. Llevamos apenas un episodio. Soy co-host con Meg, Darling. Y pues, ya saben, dejen sus reseñas en iTunes de todo esto. Por favor. Denos dinero. Dependemos de ustedes. Dependemos de todos ustedes todo el tiempo, siempre. Por favor, estoy muy solo. Pueden leernos en deusexmagnifica.com. Y pasemos a las noticias. Betsy DeVos es anunciada como secretaria de Educación, reafirmando la teoría de que todas las elecciones de personal del nuevo gobierno parecen diseñadas para arruinar las áreas de las que se encargan. Michael Flynn se retira como secretario de Seguridad de la Casa Blanca tras revelarse colusión suya con Rusia. Se dice que Trump sabía desde hace tiempo y no hizo nada, lo cual tiene a gran parte de los estadounidenses llamándolo traidor, clamando sangre, o sea, un impeachment. Justin Trudeau se reúne con Donald Trump, lo cual es básicamente una recreación de las escenas de Hugh Grant con el presidente de Estados Unidos en Love Actually, pero mucho menos graciosas. También se reunió con el primer ministro de Japón, en una casa de campo en Mar-a-Lago, cena que se convirtió en un meeting de crisis tras las pruebas de misiles nucleares de Norcorea. Esto se dio rodeado de millonarios y personal del club, lo cual es lo más inseguro y estúpido que ha hecho Trump después de seguir tuiteando desde su celular viejo no protegido desde su cuenta de Twitter vieja. Eso fue todo, hasta ahora. Ah, y una otra cosa, la compañía de ropa Nordstrom decidió dejar de vender los productos de Ivanka Trump. Trump se enojó mucho y entonces puso en Twitter de que Nordstrom estaba siendo muy injusto. Los productos de Ivanka bajaron de precio tremendamente debido a que nadie quería comprarlos. Y Kellyanne Conway, que es como una de las principales consejeras del presidente, dijo en una entrevista que debían de comprar las cosas de Ivanka, lo cual es ultra ilegal, por lo tanto fue regañada. Se le dio un manazo en la manita y... Al menos Saturday Night Live está entretenido. Está Stephen Miller, que también es la Casa Blanca. Sí, es uno de los representantes, yes. En mi Twitter, @samutustra, sígueme, todavía hay un pequeño video que retuiteé de Stephen Miller diciendo con el fondo de la bandera y el logo de la Casa Blanca: los poderes del presidente para proteger a nuestra nación son muy substanciales y no serán cuestionados. Y luego sale fuego detrás de él. No sé, yo... ¿Por qué contratan pura... ¿Por qué consiguen pura gente creepy para el personal? Casi yo, parece yo pienso, a propósito, parece... Siento que estoy... Parece episodio 3. Ajá, no, yo siento que estoy viendo la pinche interview, la de Seth Rogen con James Franco, y de repente van a decir, el presidente tampoco hace popó, y puede hablar con los delfines. Pero, ¿sabes qué es lo que más me hizo feliz de todo esto? ¿Qué? Lo digo, de Trudeau. Si es que algo te puede hacer feliz. Lo de Trudeau me puede hacer feliz. Porque miren, yo sé que... Bueno, tengo cierta como afinidad con Canadá porque viví un tiempo ahí, pero no sabría qué opinar bien de Justin Trudeau porque pues no vivo ahí y no sé qué tan buen gobernante sea más allá de su cara bonita y sus y su millennialismo. Ajá. Pero el hecho de que cuando Trump le dio su... le quiso hacer el apretón de manos de dominante... Él Ajá. se haya resistido y lo haya agarrado del brazo. Para los que no lo sepan, Trump cree en esta cosa, en esta vieja técnica de negocios que se propagó mucho en los 80s, de que para como establecer dominancia, tienes que tomarlas de la mano y atraerlos hacia tu centro de gravedad, como para... Y levantarlos, porque siempre pone la mano como si la fuera a levantar. Ajá, y levantarlos un poco, como para demostrar fuerza. Es una especie de... Se supone que tiene que hablar a nuestra parte gorila del cerebro, pero la verdad es que solamente es estúpido. A Peña Nieto lo zarandeó por completo. Sí, a Peña Nieto casi lo levanta. Pero no, o sea, me encanta ese video porque Trudeau se ve como la fuerza que ajá, impone. Ajá, como que estuvo ensayando. Ajá, se ve el tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. No, en su mente está el tono de... en su mente está el tema de Spider-Man, el de Daniel Mann. Sí. Tan, tan, tan, tan. Pero, ¿sabes? Esto me hace muy feliz porque a mí me cagan esos putos hábitos de gente efectiva y exitosa que todo mundo cree que solamente ellos saben, pero que saben ajá. todos. Y que todos sabemos y solo no lo hacemos porque es jodidamente... Porque es jodidamente estúpido, o sea... ¿Y sabes qué es lo peor? O sea, pon que tengan ciertos méritos o los hayan tenido en algún momento, pero... Que no los tienen. Lo ajá. siento, pero, o sea, ese tipo de psicología del negocio nunca ha funcionado. Sí. Lo siento. Bueno, mejor de esta manera. Asumiendo que uno piensa que tienen... que funcionan, ¿no? Ajá. ¿Por qué habrías algo que todo mundo detectaría? Sí. Eso no es precisamente un secreto, o sea, yo, si alguien me hiciera eso de inmediato me daría cuenta, este pendejo es de los que... Los no, y siete hábitos lo, de... saben, lo saben sobre todo pues los presidentes, porque han trabajado con hombres de negocios toda su vida. Entonces el hecho de que Trump haga eso es como, ¿por qué? Miren, consejo gratis, si quieren saludar a alguien y quieren mostrar como confianza en sí mismos, solo un apretón de manos, no zarandeen, solo aprieten la mano, pero no con fuerza, solo como si la agarraran, como ciñendo el mango de algo. Pero sin que esté dura la mano. Y ya, así, no necesitas más. Les digo, no sé lo suficiente para poder opinar de Trudeau, pero por Dios, qué bueno que hiciste eso. Bien hecho, Justin, te amamos. ¿Viste el Super Bowl, Enrique? No. Yo tampoco, porque no tengo ni idea, pero... No, o sea, a mí sí me gusta el fútbol americano, pero estaba haciendo otra cosa ese día, y además como que no tenía mucho, como invertido en eso. O sea, no me caen bien los Patriots, no me importan demasiado los... Falcons. Falcons. Me interesaba ver el medio tiempo de Lady Gaga, y sí abrí Facebook para eso, pero fuera de eso, no... No me llamaba demasiado, así que pues no lo vi. Sé pues, lo que pasó y es basura, pero bueno. Pues no voy a comentar de esto más que me gustó el medio tiempo de Gaga. Pero luego nos dimos cuenta de que esa introducción que hizo brincando al bowl fue grabada con anticipación. Que muchos dijeron que fraude, pero fue por las condiciones climáticas que podían traicionarlos en el momento, así que querían tener un repuesto. Hubiera sido tan cagado, o sea, trágico, pero cagado que Lady Gaga saliera volando y, no sé, se estrellara contra el piso así. Hubiera sido muy Simpson, ¿sabes? Sí. Eso no quita que el medio tiempo superior sea la boda del señor y la señora Pac-Man. Así es. Physical, let's get into physical, let me. ¡Fans de Prince! ¡Buena noticia! ¿Sabes? Desde que contraté Spotify por fin el año pasado, quise escuchar a Prince y no estaba. Era exclusivo de Tidal. De Tidal, sí, ¿verdad? El servicio de Jay-Z. Y por fin ahora ya se abrió a otras plataformas de streaming y estoy muy feliz. Y voy a poner Controversy al rato. Me gusta mucho Controversy. Además tiene varios los álbumes de gemidos superiores. Yes. Como el debut de los Ya Ya Ya's. Ajá. Que son incómodos de escuchar con tus papás. Sí, sí, definitivamente. En más noticias musicales, Aretha Franklin, la reina del soul, anuncia su retiro después de un nuevo disco que producirá Stevie Wonder. Y 2017 será el último año en escenarios de Aretha Franklin. Ya está grande la señora, es hora de que sí descanse. Muy bien por ella. ¿Sabes quién más está sacando su material que se siente como de despedida? Joaquín Sabina. ¿En serio? Sí. Que es muy bueno, de hecho. Métense a su canal de YouTube. Se está blackstreando, no. Sacó un lyric video excelente. La producción suena más viva, le da una refrescada, no suena como sad. Y he escuchado muchos comentarios de que todos están blackstreando, pero no creo, creo que más bien Bowie era joven y fue de los primeros y vamos a ver muchas despedidas de estas. Se viene el último disco de Chuck Berry también, increíblemente. También otro que sí se nos fue Al Jarreau, un vocalista de jazz. Muy bueno, el año pasado recién... En un evento, cantó de nuevo Take Five, ya no con la misma agilidad, pero definitivamente con el mismo sentimiento. Entonces eso no importa, se han ganado su lugar y se respeta mucho una buena interpretación así con una persona mayor. Y pero bueno, pues, los dejo. Que descansen en paz, Al Jarreau. Oh, I'm going out of my way, just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime, and lots of time. Still, I know my lines are off of me. Half a tingles down to my beat. When you're smiling, where's due? De vuelta al cine y a los superhéroes. Guardians of the Galaxy Volumen 2 tiene 100% de aprobación de audiencia en test screenings, lo cual es impresionante si dejas de lado el hecho de que estos test screenings normalmente son con respecto a fans y familiares y... Ajá, y aprobación de la audiencia promedio, entonces todavía no sabemos si es buena, pero al menos estas son buenas noticias. Y focus groups así muy selectos, pero normalmente no pasan tanto de 90 las películas de Marvel. Ajá. Así que un 100, eso y James Gunn, y cómo se ven los trailers, creo sí, que... Sí, les tengo mucha fe, así que no sí, me molesta. Sí, siento que me voy a divertir mucho al ir a ver Guardians of the Galaxy 2. Y ahora algo que a nadie le importa, Sophie Turner, la nueva Jean Grey, anuncia que va a haber una siguiente película de X-Men. Después de Logan y de Deadpool 2, o sea, una película de X-Men... Y de que ya termine Game of Thrones. Normativa. Sí, es cierto, ya va a terminar... Ah, no, Game of Thrones ya se acabó de filmar. Ahorita vuelven a filmar hasta el próximo invierno. Y George R. R. Martin anunció que el próximo libro, Winds of Winter, estará listo en algún punto de este año, cosa que también dijo el año pasado. ¿Y qué dijo el año pasado? Como el retiro de Transformers de Michael Bay, ¿no? Sí. Ah, y en otras noticias de superhéroes que les importa a más gente, pero tampoco son muy positivas. Ben Affleck se salió de The Batman, luego Matt Reeves entró como director de The Batman, y ahora hay rumores que Ben Affleck está negociando para salirse de The Batman, en definitiva, o sea... Del personaje. De interpretarlo. ¡Tal vez Jared Leto! Deba ser Batman. Y el guasón al mismo tiempo. Character acting. Y así le mandaría murciélagos muertos a... Sí mismo. Cubiertos en condones a sí mismo y a Margot Robbie. Y así como que cubriría el doble trabajo. Yo creo que sería muy útil. Pero sí, Ben Affleck, pues debido a... Ya sabes, que apestan. Está siendo muy impresionado por Warner. Live by Night, que es la película que sacó... Este año fue un enorme fracaso de taquilla. Le costó $75 millones al estudio. Ajá. Batman contra Superman fue un fracaso. Suicide Squad fue un fracaso. The Batman está teniendo graves problemas. Va a ser reescrita. Pues le quitaron su lugar de director. Que no se dice, pero obviamente fue por el fracaso de Live by Night. Y ahora, para acabarlo de humillar, Lego Batman es un éxito de taquilla y crítica. Entonces, si yo fuera Ben Affleck, estaría harto. Estaría completamente hastiado del personaje. Y yo también lo dejaría. Así que... Además, no lo culpo porque está retrasando sus proyectos personales y debemos admitir que estamos en una época en la que ya no es tan glamuroso ni recomendable para una carrera ambiciosa estar encasillado en un solo personaje por mucho tiempo. Ajá. Si te das cuenta, los James Bonds no están durando. Que, bueno, Daniel Craig ha durado, pero ¿cuántas películas ha hecho? 4. Doctor Who, no, los nuevos Doctor Who no duran más de 3 series. Sí. Ya se va Capaldi. No puedo creerlo. Hace... Parece que fue ayer cuando fui al tour aquí en Ciudad de México, a la premier del primer episodio, que no nos lo dijeron, pero nos lo pusieron y fue muy feliz. Qué bonito. Pero sí, no sé, y además, pues, por ejemplo, si Marvel le ofreciera una posición a Ben Affleck, yo creo que la tomaría, porque yo creo que está mucho este caso de que todas las películas de DC y en general Warner, es muy raro. No están funcionando. O sea, este año se ve más positivo porque viene con Skull Island, viene... creo que Pacific Rim 2 también viene este año. O sea, las cosas se ven mejores para Warner este año, pero el anterior fue horrible. O sea, Animales Fantásticos, Batman contra Superman, Suicide Squad, El Contador, o sea... Terribles, terribles números. Entonces sí, o sea, sí, si yo fuera Ben Affleck, yo también estaría fuera del proyecto. Y pues, no sé si me alegre, porque pues, yo creo que una vez salido Ben Affleck, se va a empezar a caer a pedazos todo el universo cinematográfico de DC. Pero hey, ¿quién te manda a contratar a Zack Snyder? You eat people. I know. It's just that I'm so much more confident. I can parallel park in one move now. At first I was afraid. The undead are completely driven by their it. But if I can't control myself, then I risk everything that matters to me. But then I'm not saying you have to do this alone, sweetheart. I'm not gonna bail on you now. Bueno, y pasamos a la sección de las reviews. Y... la cosa que vamos a reseñar ambos es esta deliciosa serie de Netflix, estelarizada por Drew Barrymore y Timothy Olyphant. Samudio, ¿qué opinas de Santa Clarita Diet? ¿Sabes todo el mame que causó Raw, la película de la que hablé en el primer episodio? Ajá, la de la niña caníbal. ¡Oh, está súper! De que es graciosa y que da miedo y de que inquieta por el gore y lo gráfico. Todo eso me lo está causando mejor Santa Clarita Diet. Y no ha terminado, pero es muy divertido y terminas un episodio y quieres ver el siguiente. Y duran media hora y están como... Ajá, te los acabas bien rápido. Tan dinámico, amo a los personajes, Drew Barrymore está en su tono al hablar. Ajá, tiene esta onda de mamá suburbana, así como, ay, yo no. Sí, pero es como una mamá cool, o sea, no está jaded, es como de... No sé, no puedo imitarla, es genial. Para los que no lo sepan, Santa Clarita Diet, bueno, la trama es la siguiente. Drew Barrymore y Timothy Olyphant son Joel y Sheila Hammond. Es una pareja de vendedores de bienes raíces con una hija que se llama Abby. Y pues un día está... bueno, Drew Barrymore, ya, le voy a decir Drew Barrymore. Escupe algo y empieza a vomitar mucho, así un chingo, estilo Evil Dead. O sea, yo cuando entré a la serie dije, ah, pues... Se ve tierna. Y de repente vi todo el vómito y fue... ¡Wow! Sí. Es como una onda... Esposas desesperadas... cruza con Evil Dead. Lo cual nunca creí que diría en una oración. Pero el chiste es que... después de esto, Drew Barrymore se da cuenta de que ya no puede comer. Solo puede comer carne. Y después solo puede comer carne humana. Es un zombie, básicamente. Se descompone poco a poco. Y pues su esposo, que es, ya saben, esposo suburbano de, ay, todo está bien. Sí. Tiene como que empezar a lidiar con el hecho de que su esposa ahora, pues, es un zombie cachondo, básicamente. Amo el personaje del esposo. A mí, no, es genial. Es mi parte Timothy favorita Olyphant, que siempre hace villanos en películas, todas tontas. Y aquí es un papá como de sitcom. Ajá. ¿Y sabes qué me... De todo este patrón de sobre familias suburbanas que esconden un secreto bien shady y tienen al lado a alguien del bando contrario, como Breaking Bad. Ajá. Que de hecho, sé que no has visto la serie completa, pero le dan un twist a eso fantástico. Genial, ¿de verdad? Increíble. Porque dije, ya lo vi ahí, ya lo vi en The Americans. En The Americans está muy cabrón eso. Pero cuando empezó esto dije, sí, porque obviamente el vecino es policía. Ajá, y de hecho, no solo un vecino es policía, los dos son policías. Ajá, sí. Tiene dos vecinos a los lados que son policías y pues tienen que andar matando gente y encontrando la manera de ocultarlos. Y al mismo tiempo intentan curarla, que a propósito, ya más avanzado en la temporada sale un personaje que es, ya sabes, una doctora científica. Ajá. Cruza con científico loco, pero es ese trope que como que... Yeah, o sea, ya sabes, es como Holtzman en Cazafantasmas, ya sabes, rubia, científica, pragmática, medio autista, intensa, y es muy sensual. ¡Lo siento! Pero está muy bien. No, y además, uno cuando ve el piloto, de hecho, para mí yo ya vi toda la serie, y para mí la serie como que al principio le toma un poquito de trabajo como prender el motor. A mí el piloto casi no me convenció. No fue sino hasta como el tercer capítulo que ya estuve vendido a la serie. Y de ahí en adelante me la vi completa. Pero es que invierten casi todos los tropos que uno relacionaría con este tipo de... con este tipo como de sitcom familiar. Es decir, siempre están pasando cosas estúpidas. ¿Quieres que te spoile qué pasa? No, no me esperes. Oh, fuck. Ni a los. It's great. It's just great. Créanme, Santa Clarita Diet es una sorpresa. Santa Clarita Diet me tiene muy, muy contento. Son 10 episodios, media hora cada uno. Neta, te los ves en una tarde. Es mejor que The Walking Dead. Es mejor que iZombie. Es mejor que todas las putas series de zombies que han estado hasta la fecha. Creo que es mi favorita. Y pues, véanla. Ahora, ¿qué más viste, Enrique? ¿De qué nos quieres hablar? Bueno, pues es que tú siempre hablas de Bergman y de las cosas bonitas. No, realmente. Bueno, pero siempre tienes como esa película vieja que de la que quieres hablar. Y yo quiero hacer lo mismo. ¿Por qué no voy al cine y tengo que ver El Archivo Viejo? Yo tampoco voy al cine. De hecho, las veo en una clase junto con Ruth, que a propósito, Ruth y yo estamos juntos en Popnography, el podcast más inteligente, más estúpido de internet. Hablamos de arte y en el próximo episodio hablaremos de porno, así que... ¡Porno! ¡Porno! Así que los espero. ¡Porno! Ahí. ¡Wink! ¡Porno! En fin, vimos esta película que se llama Blow Up, que del director Michelangelo Antonioni, es de los 60s y es como un retrato de la generación beat de Londres. Es la historia de un fotógrafo que descubre en una de las fotografías que tomó estilo paparazzi un evento, no les voy a decir, o sea, descubre algo que nunca nadie había visto. Y es muy interesante, está basado en un cuento de Julio Cortázar, que de hecho le cambiaron todo y a Cortázar le encantó de todos modos, lo cual demuestra la altísima calidad de la película. Es muy difícil de leer. O sea, voy a ser sincero, no soy ningún estúpido y a mí me resultó muy, muy difícil de leer Blow Up. Tiene algunas partes creepy, hay algunas partes que son muy sexys. Sobre todo porque es esa generación beat, como de... Sí lo ubicas, ¿no? Sí. Como el cabello de honguito y cara de muerto original. Solo que de colores en vez de puro negro. Deja mis fetiches en paz. ¿Qué? Todo está muy... Toda la película está muy bien armada. Es un poco difícil de discutir, pero les recomiendo mucho que vayan a... que la busquen. No es tan difícil de encontrar. Blow Up. Te habla mucho de moda, te habla mucho de música y también te habla mucho como de... Digo, esto ya es más profundo, pero de la naturaleza de la realidad y cómo se percibe en los tiempos, bueno, modernos en ese tiempo y modernos justo ahora. Es muy Cortázar. En ese sentido, me recuerda mucho a un cuento que se trata de Cortázar, que descubre una sociedad secreta en un metro, pero acaba no diciéndoselo a nadie, porque nadie le va a creer. Algo así es Blow Up. se los recomiendo mucho. Y les recomiendo mucho Lean Cortázar. Esa es la recomendación artística de la semana. Wink, wink. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food. The ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull the juju. ¿Cuál fue la entrega de premios de esta primera temporada de premios que ha sido más hablada hasta la fecha? Creo que puedo asegurar que han sido los Grammys. ¿A quién le importan 2017. Los Grammys? Fueron un buen espectáculo, al menos. ¡Pum! ¡Oh, por Dios, un premio! ¡Ay, es un Grammy! ¡Qué porquería! ¡Pum! Lo siento, es que... ¡Dejen a los Grammys! Mi única referencia Grammys verdaderas son los Simpsons. O sea, en cuanto a premios, estoy... tantito feliz más que nada por Bowie, pero también hay unas cosas que le doy mi reacción de la carita de me enoja del Facebook, me emperra. Me emputece. Pero... yo le doy una trash dump. Pero por el lado del espectáculo, creo que fueron bastante entretenidos de ver. Quiero decir, los 21 Pilots, la banda de pop más buleable de la actualidad, fueron en calzones a recibir su premio al mejor dúo pop. Bien por ellos. Bruno Mars interpretó a Prince. Con el todo y el famoso... El moradito y la guitarra. La chaqueta morada y todo. Y lo cual, no sé si fue un acto de respeto, un acto de tributo o la gente lo va a tomar a mal. Fue como lo de Gaga y Bowie. Ajá. O sea, muy bien canalizado, pero no sé si corresponda, pero no puedo negarle que lo hizo muy bien. Y no podemos negar que se parece un chingo. Sí, o sea, creo que puede canalizar a quien quiera ese tipo. Bruno Mars es excelente para lo retro. De hecho, es muy cagado porque todo el mundo hacía mucho mame en como 2014 con su disco, el de... ¿El de El Camino? No, el de Jukebox. Ajá. Y todo el mundo le hacía mame a este, y salió sacó un nuevo disco, 24K Magic, y es muy bueno, es como de los 80s más 89, así como Jukebox fue de los 80s para atrás y poquito de los 70s, pero creo que dentro de eso está muy bien. Digo, no hay nada como Uptown Funk, pero 24K Magic se parece a Uptown Funk, y por mí eso está bien. ¿Sabes? También he visto mucha gente debatiéndose quién es el siguiente Prince, por así decirlo. No va a haber un siguiente Prince. No, pero Prince es Prince. Está, ya lo sé, pero están diciendo que tal vez en un futuro Bruno Mars y The Weeknd, por ejemplo, nos sigan sorprendiendo con muchas cosas. Por ejemplo, The Weeknd tiene unas interpretaciones vocales impecables. The Weeknd es muy bueno, aunque sus letras no tengan sentido. También, hablando de homenajes, Adele cantó Fast Love de George Michael. Que le falló, ¿no? Le quedó bien el problema, y aquí iba a mencionar a Ira Madison III, un escritor de MTV.com que colaboró con nosotros con una versión en español de su artículo sobre la narrativa de jazz blanco de La La Land. Sé que no suena quiero muy, hablar de suena eso. Muy SJW, pero es un buen análisis del filme. Sí, de hecho, digo, no estoy tan de acuerdo con Ira, pero es un buen trabajo. Y entonces hizo lo mismo, porque es un analista cultural, con el tratamiento que le dio Adele a Fast Love. Sí, también es raro que una mujer... Porque no tanto, porque Fast Love es más por el lado de que Fast Love es más como libertad sexual gay. Fast Love. O sea, amor rápido, como casual, ¿no? Tongue in cheek, así de sí, soy relajado, pues hago lo que yo quiera. Y Adele la convirtió en, pues, algo sad. En lo que hace Adele siempre. En una balada melancólica. Y eso como que destruye el mensaje original de la canción. Mejor hubiera venido Bruno Mars otra vez, no me importa. Bruno Mars para todos los covers. Y Lady Gaga para todo lo que sea queeroso. Juntos pudieron haber hecho mejor Fast Love. Pero bueno, y hablando de Adele... Nadie sabe por qué, pero Adele fue la gran ganadora de la noche. Su disco 25 ganó el mejor álbum, su canción Hello ganó mejor canción. Hello a razón todos, y, ni siquiera voy y a 25 decir... también ganó mejor récord, entonces... Ni siquiera voy a decir los apartados individuales en los que ganó Hello, pero arrasó. Lo cual se me hace totalmente malo. O sea, sé que tú no eres el gran fan de Beyoncé. No soy fan, lo siento, pero... Pero aún así creo que es un poquito más objetivo, me atrevería a decir que el trabajo de Lemonade es mucho más ambicioso que el de Adele, porque nunca me imaginé. Hasta la propia Adele le dijo a ella. No sé qué tienes que hacer para ganar el mejor álbum. Y sí me molesta mucho porque también encuentro un componente racista, porque ganó el mejor álbum urbano. ¿Qué chingado significa eso? Si es negro, es urbano. Ah, ya sabes, como la interpretación de Trump de The Inner Cities, y eso significa, ya sabes, dónde viven los negros. Pero qué puta madre, o sea, está Jack White, es un álbum bastante, o sea, sí está firmemente planteado en la perspectiva de una minoría y del sur de Estados Unidos, pero tiene una eclecticidad musical dentro de su propia propuesta nada desdeñable. Tiene un número country, empieza a ser un desastre blues en la guitarra Jack White, y es un disco muy muy variado de escuchar. O sea, creo que pues nadie podría llamar monótono a Lemonade. Y en cambio, 25 me gustó, pero no me acuerdo de él. Ni siquiera es tan bueno como 21, que es el pasado que hizo Adele. O sea, a mí me gusta Adele. No, a mí también, pero no me acuerdo de 25, es pero normal. Escuché 25 una vez, escuché 21 por primera vez y dije, wow, este es un gran disco. Y descargué todo 21 y de vez en cuando lo escuchaba. Ya no tengo todas, pero durante un tiempo sí escuchaba mucho 21. 25 lo escuché una vez, dije, Hello es simpática. Y nunca volví a escuchar nada nunca. Hello es el único highlight del disco. Pues no sé, o sea. No, están bien, pero no queda. Más suburbana, bien peda, no, y en ese sentido mejor escucha 21. Pero no me quedaron impresas en la memoria, mientras que el Lemonade, sí. O sea, hasta, ¿sabes? Me imagino a Drew Barrymore en Santa Clarita Diet, bien peda, tomando, no sé, oreja con tequila y gritando la de Hello. Es lo único que pienso cuando pienso en Hello. Pero realmente es que Lemonade lo tiene todo, iconicidad. Las canciones sí tienen un pegue emocional bastante grande. Me gustó mucho la performance que hizo. Hizo un medley de Love Droht y Sandcastles. De más menciones rápidas lo que pasó en esa noche. Lady Gaga y Metallica tocaron Moth Into the Flame, una canción del nuevo disco de Metallica, Hardwired to Self-Destruct, el típico disco de ganar forma, de recuperar la forma perdida, pero que tampoco es tan bueno. Ajá. Y hubo fallas de sonido muy graves. Gravísimas. Hetfield no se escuchaba. Gaga sí. El sonido, los niveles de sonido estaban blandos. La canción no sonaba nada. Parecía como el típico acto de metal fingido que los niños ven en la tele en, no sé, Discovery Kids y creen que es. Ajá, me recordó a esa, a esa serie de Disney, la que eran rockeros, ¿te acuerdas? Ah, Estoy en la banda. ¿Peter Punk? No, estoy en la banda. Estoy en la banda. ¿Qué acto de? ¡Oh, sí, metal! Ya sabes, ese metal falso. ¿Sabes qué siempre pienso cuando pienso en metal de niños? ¿Ah? Pienso en esta serie de Cartoon Network que probablemente nadie recuerda, la de Hi Hi Puffy Ami Yumi Show. Sí. Y que esta Yumi, la del cabello azul, siempre decía, ¡es que hay que rockear! Y luego cantaban J-pop. Y era, ¿what? A mí me causa conflicto porque un concierto de los Heavisaurios se escucha más cabrón, a huevo. ¡Quiero leche! ¡Oh! Y los haciendo escalas así rapidísimo con sus manos pintadas de verde. Digo, por el otro lado, Gaga se veía muy bien. Creo que poco a poco está entrando en mi territorio de crush. Cosa que nunca pasa. Oh, Gaga ya está ahí. ¿Qué? Para mí ya está ahí. No, creo que ya entró, sí. Sí. Y algo muy gracioso. CeeLo Green entró con una nueva persona a la ceremonia. No puedo creer lo que estoy diciendo. CeeLo Green hizo una persona. Ajá, es una combinación de... del hombre Michelin con... Y Citripio. Y una montura de Ferrero Rocher llamada Gnarly Davidson. ¿Neta era una persona? Yo pensé que nada más estaba disfrazado. No, es una persona. Tiene un Twitter. Tiene su propio Twitter. Tiene su propio Twitter y no dice... Dice, no soy yo, es Gnarly Davidson. Cool. En otras noticias, no CeeLo Green se ha vuelto completamente loco. Cosas que me gustaron mucho. ganador del mejor álbum electrónico y de dance, que es este Skin the Flume, que está muy divertido. Y sobre todo en el apartado de rock, que David Bowie arrasó por primera vez en los Grammys. Mejor canción rock, Black Star de David Bowie. Mejor performance en el rock, Black Star de David Bowie. Mejor álbum alternativo, Black Star de David Bowie. Urbano Beyoncé. Y mejor portada de disco, Black Star de David Bowie. Y que mejor ingeniería. Ay, mejor ingeniería de sonido. Que todos lo más merecieron. Me vale madres. Que yo sé que todos van a decir, es que nada, se lo dan porque se murió. ¡Sí! ¡Y! No, no realmente. ¡Se lo merece! No, aquí sí yo fui como de, en Twitter ese día. Ah, pero se lo dan por muerte in the Villa of Foreman. Pinche actriz sobrevalorado. Stanza Solitary Candle. No, no, no. Es que yo no creo que sea sobrevalorado, pero yo creo que no se lo hubieran dado. Pero... Mira, yo sí voy a ser contreras aquí. No creo que se lo hubieran dado si no se hubiera muerto una semana. Al menos no todos. Quizá uno o dos. Lo lindo es que Duncan Jones posteó una foto en la que estaba cargando a su papá. Y así que te amo, papá, te cargaría toda la vida. Y yo de... Sí, pero fuera de eso, todas las categorías merecidísimas, no cualquiera hace una buena canción de 10 minutos, deja tú que sea experimental. Si se preguntan por qué la ingeniería de sonido, bueno, pues escuchen el disco, o sea, producir Disappeared, She Was a Whore y cosas así, está cabrón. Y sobre todo el diseño, que aquí nos puedes decir algo, Enrique, o sea... También estaba, había mucha gente molesta porque Anti de Rihanna no ganó, que está muy buen también el trabajo gráfico de Anti. No he visto, a ver, ¿me lo puedes poner rápidamente? Todo. Oh, that's such a goodness. El booklet está muy bueno y está en braille, o sea, tiene textura, o sea, lo pasas y dice Anti, Rihanna, no sé qué. Sí, digo, o sea, mira, es que el diseño de Blackstar tiene genialidades sobre genialidades sobre genialidades. Empecemos, portada. Una puta estrella negra. A sabiendas de todo, es una lápida. Lápida, el diseño tipográfico, escribir Bowie usando solo estrellas, o sea, pedazos de estrella, es algo que nunca se me hubiera ocurrido en toda mi puta vida. El hecho de que el vinilo, al ponerlo al sol, exacto, saque estrellas. Se metieron hasta con el material. Es brillante. Ah, y aparte, brilla en la oscuridad. Brilla en la oscuridad. Otro detallazo, o sea, siempre va a estar brillando tu disco de Blackstar, no importa dónde esté. Es decir, o sea, impresionante. El booklet. Negro sobre negro. Negro sobre negro, pero texturado para que puedas leerlo y se lee muy bien. O sea, he tenido todo el material de Blackstar en mano y todo funciona a la perfección. Digo, hay un profesor que siempre me dice que negro sobre negro no funciona, pero yo le diría, Blackstar, con todo respeto, profesor, es... Sí, yo creo que en una era de streaming es los... pocos discos que vale la pena conseguir. Que tienes que tener en la mano. O sea, si no va, o sea, por pura imagen, pues sí, un pinche iconito por ahí, no se ve tan valiente enfrente de lo que hizo Rihanna. Y sé que lo de Rihanna está en braille y todo, y eso está muy chingón, pero, o sea, lo siento, no, Blackstar es automáticamente icónico. Anti está muy bien. No es. ¿Sí entienden? No, o sea, uno es pinche Sgt. Pepper y el otro es Queen 2. Ay, un disco que tenga una portada como... Ah, y el otro es como el de Blink-182. O sea, los dos tienen su nivel de ser icónicos en la cultura, pero uno va a trascender un chingo más. Creo que eso fue todo lo que podemos decir respecto a los Grammys. Sí. Y te digo, fue un gran espectáculo. Sigue habiendo frustraciones ahí, sobre todo con lo de Urbano. Pero bueno... digo, yo creo que en una etapa, en una época ya tan con barreras disolutas. Bueno, no sé si haya barreras disolutas, están volviendo a ser. Sí, bueno, barreras disolutas en cuanto a géneros y creación artística. Ah, bueno, eso sí. Por ejemplo, la multitud de colaboraciones de Lemonade. Ajá. Creo que llamarle urbano como de Inner Cities, Black Music. Too black for my taste. That's urban, that's from the fucking street. O sea, me da como verdadero repudio. ¿Por qué no hubo más, you know, onda política? Sí lo hubo. A Tribe Called Quest. Lo hubo. O sea, Tribe Called Quest dijo, oh, sí, fuck you, Agent Orange. Pero Bruno Mars representó a un hombre de color con ondas muy homosexuales. Adele representó a un hombre homosexual. Beyoncé estaba detrás de Hillary Clinton a cada paso. Y bueno, no sé, o sea, estoy soñando, pero igual está embarazada y puede decir, oh, sí, la esperanza, mis gemelos van a conquistar el mundo, o yo qué sé. Khaleesi. Khaleesi, o se van a llamar Luke y Leia, yo qué chingado sé, o sea, con excepción de Troy Cold Quest, todos se fueron muy calladitos, y te digo, el silencio es ensordecedor a veces. Scars my soul, she's heaven sent to me. Now she's gone, love burns inside me. Now she's gone, love burns inside me. Now she's gone. Preguntas y respuestas. Dan Ramírez, un autor de Deus Ex Magnifica, nos pregunta: Sartre o Camus. Sartre o Camus. Buenísima pregunta. Una parte de mí dice Sartre, porque me gusta mucho su idea de la vida de la mala fe. Por otro lado, Camus me simpatiza su manera de escribir más que Sartre. Por otro lado, Sartre tenía... Están Sartre y Simone de Beauvoir, que digo, no es que necesiten estar uno con el otro para funcionar, digo... Sería una ofensa a la madre del feminismo decir eso. Pero me encanta esa dupla, me encanta cómo trabajaban juntos. Son como el Frida y Diego franceses. En un sentido filosófico raro de la palabra. Pero me encantan. Entonces tengo que decir Sartre. Aunque me gusta mucho Camus. Tengo un apego a Sartre porque lo leí primero. Berman y Godard. Bergman. Godard. Sebastián Aragón me pregunta, ¿qué juego espero en este año? Ay, ¿qué consola tengo? Tengo un PlayStation 4, un Nintendo 3DS y mi PC, que corre cosas mínimamente competentes. Sobre juegos de 2017, mira, no estoy muy así como totalmente dentro, ¿sabes? Pyre, de Supergiant, porque pues es Supergiant y ellos siempre han hecho cosas bellas. Sonic Mania se ve entretenido. Cuphead, llevo años esperándolo, se ve precioso. Red Dead Redemption 2, diría que lo espero este año, pero sé que no va a salir en este año, así que pues sí lo espero, pero no estoy emocionado ni nada. Breath of the Wild es interesante, pero no lo espero, realmente le tengo mucho miedo a Breath of the Wild. Y por último, creo que el que más espero, o al menos el que le tengo más como lo estoy viendo más... Es Mass Effect Andromeda, porque soy un gran fan de la trilogía original de Mass Effect, entonces quiero ver cómo, pues espero no la caguen con Andromeda, que parece que la van a cagar, pero tengo esperanzas. Jorge Rojas Flores nos pregunta que por qué Chucho Calderón ya no es host de Acción Polémica. No fue nada personal. A los que nos siguen desde YouTube y a los que no, bueno, Chucho Calderón del canal La Zona Cero. Nos acompañaba en Acción Polémica, éramos tres. Lo que pasa es que él tiene muchos como conflictos de tiempos y pues era más consistente grabar nosotros dos, pero es nuestro amigo, lo vemos diario, así que no hay ningún rumor por ahí que tenga validez de alguna pelea interna. Y en YouTube no nos fuimos, estamos en un hiatus de YouTube, supongo. Volveremos con cosas nuevas o diferentes a YouTube. ¿Qué opinan de la trilogía de Hangover? I think it's fucking shit. Ah, ¿qué les pareció de Gently? No la acabé de ver, porque me distrajeron otras cosas, como Santa Clarita Diet y demás. Está bien, ¿sabes? O sea, me gusta la manera en la que Max Landis establece como los asuntos, me gustan sus personajes, pero, ¿sabes? Empiezo a tener una onda como medio Woody Allen con él, en el que veo que nada más es... Todo está ocurriendo, todos los diálogos están ocurriendo en su cabeza y realmente no está pensando en los personajes, ni cómo reaccionan a sus... Es decir, o sea, no está escribiendo personajes, está escribiendo subdivisiones de Max Landis, lo cual siempre ha sido un problema de él. Me gusta, pero no logro terminar de ver como lo que vi en cosas como Chronicle o American Alien. Creo que, o sea, me gusta cómo escribe Max, pero ya no soy tan fan, tal vez. Me cae mejor como persona que como guionista. En esas líneas. Para Zamudio, las mejores rolas de Bowie, porque, uy, ¿no? Puta madre. Depende de qué estés buscando. Starman, Life on Mars, Little Wonder. Estoy pensando en hacer como listas de canciones de artistas en el sitio. Así de cómo entrarle a y que sean como las más populares y o las más y una, under. Y una, las sí, más las más populares y una que otra under. Que las más mamoneables y las más, las más simplemente chistosas. ¿Quién sabe? Hay mucho de dónde elegir. Pero pues yo creo que la compilación Nothing Has Changed te hace el paro. Si con eso, esas son las mejores canciones de Bowie. Sí, ¿para qué nos preocupamos? Güey, entonces, chicos. Esta fue otra edición de Acción Polémica, supongo. Otra más en la que sobrevivimos al fin del mundo. Estamos muy felices hasta ahora. Seguimos vivos. Vamos a empezar a hacer como broso de ¡estamos vivos! Sí, al final Acción Polémica va a ser un documento de unos chicos mexicanos. Este es el diario de Ana Frank moderno, ¿saben? Sí. O sea, no saben la trascendencia de lo que están escuchando. No, ya, nos vamos al carajo. No mames. Estos fueron Brandon Zamudio y Enrique Borbón. Síganos en Twitter, reseñas de iTunes, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ya se la saben. Llanto millennial de atención. Bye.